Mi nombre es Carlos Javier Monzón, soy un ex empleado de la fábrica de electrodomésticos Liliana SRL de Rosario. Que nada, me encuentro en esta situación que estamos despedidos, en una situación complicada donde hay 12 compañeros despedidos, activistas, digamos, que en la primera línea del activismo, donde hemos conseguido el pase a planta de la totalidad de la planta y nos encontramos en una situación crítica donde la empresa ha tomado estas medidas que son antisindicales hacia nuestro compañero. ¿Qué cantidad son los que están trabajando en este momento? Y hay una totalidad de 628 compañeros, en la cual en estos momentos se encuentra muy presionado bajo la patronal y obligándole a desobligarlo de la tarea. Venimos de una serie de bloqueos de portones y de la producción totalmente, donde la fábrica estuvo parada durante 21 días, no hubo ni un solo movimiento de la empresa, ni no se ha prendido, digamos, las luces de adentro del establecimiento. Venimos de una batalla dura, como te contaba, luchando contra el Ministerio de la Nación, el de la provincia y contra el mismo gremio que es la UON, donde tenemos todos en contra de los trabajadores, luchando por un derecho justo que nada más que estamos reclamando lo que nos merecemos. ¿Quiénes están apoyándolos en este momento? ¿Qué organizaciones? Estamos apoyando distintas organizaciones de derechos humanos, distintos cuerpos de organizaciones de toda la parte de estudiantiles. También hay distintos compañeros trabajadores de distintos gremios que también están brindando una mano y distintos partidos políticos donde hemos contado con un gran apoyo de ambas partes que han derivado a que la lucha siga adelante y que nosotros nos mantengamos en pie en este momento tan crítico en la que estamos viviendo. ¿Qué posibilidades ven ustedes de ser reincorporados? Y en este momento estamos en una situación media crítica, pues donde estamos con el Ministerio y de la Nación y de la Provincia que está en contra de nosotros y hasta el mismo gremio se han tirado en contra, obligándole a los mismos compañeros que hagan un encontramiento entre trabajadores y se haga. Nos quieren separar, digamos, la unidad que veníamos ejerciendo hace varios años, que nos costó el pase a planta de todos los compañeros, y el mismo gremio quiere ponernos en contra entre los trabajadores. ¿Hay cuerpo de delegados? No, hace 64 años la empresa Liliana SRL no tiene ni un delegado gremial, donde también está en un fraude que estamos haciéndolo saber en las calles y en toda parte que sea necesaria. ¿Qué medidas tomaron en relación a lo judicial? Ahora pasaron toda la vida judicial, ya que el Ministerio de la Nación y la Provincia se ha desligado de la situación que se vivió en las audiencias muy tensas que estamos viviendo, y la patronal y el mismo gremio también se desligó y pasó a vida judicial, así que estamos esperando en relativa lo que vamos a seguir en lucha con los trabajadores que estamos despedidos. ¿Quién les está brindando apoyo legal? El doctor Comas. ¿Es de allá de Rosario? No, es de acá de Buenos Aires. Ha intervenido en varios conflictos de los trabajadores, digamos. Bueno, ¿querés agregar algo más? No, ya muchas gracias, agradecerle a todo el apoyo que nos han brindado desde el principio y de todas las fuerzas que estamos recibiendo día a día y para fortalecer la lucha, que no se quiebre todo esto que hemos logrado hacia una patronal dura que está hace 64 años que no ha elegido el legado, y nosotros hemos conseguido la votación en la totalidad de todos los trabajadores. Hemos elegido 4 delegados que en este momento se encuentran desempleados junto a los 12 activistas que somos los que estamos en la calle en este momento. Nada más. Bueno, gracias. Gracias a ustedes.